Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Treinta minutos pasaron de la una de la mañana y seguimos acá en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro y me toca trabajar un rato a mí ahora. Ibas a contarnos de que Cristina hizo un viaje relámpago. Viaje express, sí. Ayer a la tarde Cristina estuvo en un acto en Chaco, no sé si recuerdan, una fábrica de bicicletas. Sí. Con Capitanich y con toda la cosa. De Chaco se subió al Tango 01 y se fue directo a Bogotá, sin volver a pasar por la ciudad de Buenos Aires. Una comitiva reducida con el canciller Héctor Timerman, con la ministra de Industria, Débora Giorgi, y un par de funcionarios más, el secretario de Comunicaciones, Cochimarro, Gabriel Fuchs de Cajos Blancos, entre otros, para una bilateral con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, una bilateral especial. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero que nada, porque las relaciones entre Colombia y Argentina no son muy frecuentes ni muy fluidas, digamos. Uh-huh. Son dos países que dentro de lo que es Sudamérica se podría decir que a lo mejor Colombia es, de todos los países de Sudamérica, aquel con el cual la Argentina tiene relaciones más distantes. No por una cuestión de distancia, porque haya frialdad o por algo, sino porque históricamente hubo más relación, obviamente siempre con el Cono Sur, con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Perú siempre hubo mucha relación, con Bolivia también, con Ecuador y Venezuela en los últimos 10 años se estrecharon mucho las relaciones. Con Colombia nunca había sucedido. Sin embargo, allá en Colombia todavía recuerdan muchísimo o recuerdan bien las gestiones de Néstor Kirchner en julio de 2010, poco antes de morir, para evitar lo que parecía destinado a ser un corte de relaciones muy fuerte con Venezuela. En esa época en Venezuela gobernaba Hugo Chávez, en Colombia gobernaba Álvaro Uribe. Uribe acusó a Chávez de refugiar en el lado venezolano de la frontera a 1.500 guerrilleros de la FARC y estuvieron al borde de irse a las manos en el contexto de una UNASUR naciente que se hubiese partido al medio. Si esto sucedía, en ese momento Néstor Kirchner viajó primero a Caracas, después a Bogotá, habló con los dos por separado y terminó logrando aflojar las tensiones. Un par de meses más tarde, Uribe abandonaba la presidencia, asumía Santos, que había sido su ministro de defensa, nada más y nada menos, uh-huh, pero que adoptó una postura mucho más pragmática y a las pocas semanas de asumir se reunió con Chávez y terminó de saldar este tema. De hecho, poco después, cuando fue el intento de golpe de Estado contra Correa en Ecuador, Santos, que también había tenido problemas con Ecuador porque Colombia había bombardeado territorio ecuatoriano buscando a guerrilleros de la FARC, fue uno de los primeros que viajó a Buenos Aires para bancarlo a Correa cuando Correa era rehén de un alzamiento de la policía ahí en Quito. Pasó el tiempo, murió Chávez, asumió Nicolás Maduro y hoy, en el medio del almuerzo que compartieron, Uribe anunció frente a Cristina Fernández de Kirchner que el lunes que viene hará su primera reunión bilateral con Nicolás Maduro. Y dijo específicamente, lo digo aquí y ahora para reconocer el trabajo que ha hecho Argentina para acercar posiciones entre estos dos países que tienen una rivalidad histórica que data de ya muchas décadas. Santos, también dijo que cuando vaya a encontrarse con Maduro irá de la mano de Néstor Kirchner simbólicamente, y ahí Cristina lo corrió un poco y le dijo, bueno, anda con una mano de Néstor y con la otra mano de Chávez, que él también ayudó mucho y quiere mucho a los colombianos. Más allá de este anuncio, que fue lo más fuerte, digamos, de la jornada, se firmaron tratados bilaterales relacionados a industria automotriz, a derechos humanos, a un tratado de extradición que no existía hasta ahora, de extradición de delincuentes de un país a otro, lucha contra el narcotráfico, y además de eso hubo un mensaje que dieron ambos presidentes donde se resaltó, como siempre, la unidad regional. Cristina Fernández decía, entre otras cosas, esto, escuchemos. Colombia y Argentina tienen en la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico y el crimen organizado una lucha que es profunda, que es muy importante, y la no existencia de tratado de extradición entre ambos países generaba inconvenientes de carácter legal y jurídico que afortunadamente de ahora en más van a ser subsanados. También hemos estado hablando de la importante tarea que tenemos por adelante en el tema de profundizar el intercambio comercial, pero fundamentalmente profundizar la integración productiva, examinando todas las cadenas de valor. Y además tenemos la visión de no considerarnos clientes entre los americanos del sur, sino socios estratégicos, y transferir también conjuntamente tecnología. Yo quiero personalmente, presidente, felicitarlo a usted por la valentía que ha tenido de iniciar e impulsar el proceso de paz en este querido país que ha sufrido y que todavía sufre un grave conflicto. Ahí escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner, que básicamente resumía esto, la importancia también que tuvo en algún punto de la reunión de hoy, como decíamos, fue de estrechar relaciones. Hacía 12 años que un presidente argentino no viajaba a Colombia en ocasión de una bilateral. Sí había habido, alguna vez ha habido cumbres, digamos, en cumbres de UNASUR, cumbres regionales, pero no así para una entrevista cara a cara. Cristina Fernández de Kirchner fue recibida con todos los honores que corresponde a un jefe de Estado. Hubo una parte, se veía en el video, en la transmisión en streaming, que Santos la llevó a recorrer el Palacio de Gobierno, a mostrarle unos cuadros de Botero, de los que él estaba, una colección de cuadros de Botero, de los que estaba muy orgulloso, y se la veía a Cristina, no se escuchaba, no había audio, ¿no? Pero se la veía a Cristina comentando. Ella también tiene una afición por el arte plástico, y llevó una colección de cuadros a la Casa Rosada. Así que creo que lo que hay que resaltar de esto, más allá de estos detalles de color y más allá de las cuestiones puntuales de los arreglos que se firmaron, etcétera, es el hecho de que Colombia, un país que dentro del equilibrio sudamericano siempre miró más a Washington que hacia el sur, digamos, al igual formaba parte de un eje junto con Chile, junto con Perú, y siguen formando parte de la Alianza del Pacífico, que es este grupo al cual también se suma México, de países que aparecen como una especie de contrapropuesta al Mercosur. Hoy en día, y desde la asunción de Santos, es otra cosa, y aunque sigue teniendo intereses puestos en Estados Unidos, también mira hacia el sur, aunque sigue siendo un país con muchísimas deudas. Es un país que lleva más de 50 años de guerra civil, que hay grandes territorios, de extensiones de territorio que no están gobernadas, digamos, por el Estado, sino que están en manos o de la guerrilla o de los paramilitares, que eran grupos de derecha que armaron, digamos, lo que armó la oligarquía durante los últimos 30 años para combatir a las FARC y al narcotráfico. Es un país muy particular, es un país con una historia muy interesante y que complementa de alguna forma este espacio que surgió del Mercosur, que surgió del dúo Brasilia-Buenos Aires, a los cuales está sumado ahora Venezuela, se están por sumar Ecuador y Bolivia, y que haya diálogo fluido con Colombia en este sentido es muy importante. Que Maduro y Santos se encuentren la semana que viene es muy importante. Recordemos, Maduro, el canciller de Venezuela, y Santos, el ministro de Defensa, en el momento en el que casi se van a la guerra. Fue ese mes julio de 2010, fue el punto de mayor conflicto en Sudamérica de los últimos 20 años, desde la guerra que había habido entre Perú y Ecuador en 1994. ¿Sí? Desde entonces, el momento de mayor algidez para Sudamérica fue ese, entre Colombia y Venezuela. Maduro y Santos eran dos personajes claves, cada uno en un lugar muy antagónico, y la semana que viene van a juntarse para seguir avanzando en negociaciones de paz. Y la Argentina tiene un rol central en esto, y está bueno destacarlo, porque todavía no falta quien diga que Argentina está aislada del mundo, que la Argentina solamente mira hacia adentro. Y creo que este tipo de actitudes, cuando hace 20 años en el conflicto entre Perú y Ecuador lo que estábamos haciendo era venderle armas a uno de los dos lados, en este momento estar bregando por la paz, creo que es algo de destacarse.